Se me olvidó lo que iba a decir, güey. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana conversamos con nuestro amigo John. Él es un amigo que apenas está empezando en la iglesia y tenía bastantes preguntas, tenía bastantes inquietudes en cuanto a lo que hacen en las iglesias, a lo que él ha visto, a lo que él ha experimentado. Y decidimos que tal vez sería interesante responder un par de sus preguntas. Bueno, lo cierto es que solo respondimos una. Pero salió bien interesante escucharlo a él un poco lo que él ve desde afuera de la iglesia, desde afuera de la religión. Entonces ahí está pues la conversación con Luis, con John y conmigo. Antes de que arranquemos con el episodio de hoy, pedirles que le den like a la página de Facebook. Nos pueden seguir en Twitter también, @santasherejias. Pueden revisar la página web, ahí están todos los episodios anteriores también. Y suscríbanse en iTunes, suscríbanse en Podomatic o en Podbean, donde sea que escuchen esto. Pero en todo caso, aquí arranca un nuevo episodio de Santas Herejías. Estamos acá con John. Bueno, Manuel también está acá. Y queríamos conversar con él porque John lo conocemos ya hace algún tiempo, pero no tiene como un trasfondo cristiano evangélico. Y eso es bueno porque tiene miles de preguntas y quizá desde afuera del mundo cristiano. Seas carne fresca. Exacto, y desde afuera ve como el mundo cristiano, evangélico y todas las contradicciones y todas las locuras y todo eso. Entonces pensamos que sería bueno conversar con él. Justamente de todas estas preguntas que tiene y todas estas dudas y todas las locuras que ve dentro de las iglesias y todo eso. Entonces queríamos como conversar simplemente a raíz de las preguntas que tiene y seguir como comentando las diversas preguntas y comentarios que tenga. Eso. Bueno, Manuel, no sé qué está haciendo. Ah, estoy colocando una foto en el Twitter. ¿Viste que tenemos Twitter? Puedes concentrarte. @santasherejias para que nos sigan. Seamos famosos. Entonces eso, no sé si comenzamos entonces que John... Sí, a ver qué... Ah, la pregunta, si quieres como la tienes escrita o si quieres como para ti te... Ya, ok. Como quieras hacerlo. Yo había pasado toda la noche escribiendo preguntas para que Luis nos ilumine, así que... Sí, bueno, como ya lo decía Luis, no tengo un trasfondo muy de mucho conocimiento en el tema de la iglesia y todo eso... Pero sí tiene uno muchas dudas sobre las cosas que pasan, ¿no? Pero eso lo decía como algo positivo, no como algo negativo. Ah, ok. En el hecho de que a nosotros algunas cosas nos parecen normales y naturales, porque, no sé, desde niños con Manuel estamos como en una iglesia. Pero el hecho de que tú no tengas ese trasfondo es algo como positivo, en el hecho de que ves todas las contradicciones, todas las locuras, todas las cosas que dicen que no concuerdan unas con las otras, eso mismo de las cosas del texto bíblico, entonces eso lo decía como algo... Como algo positivo, no como decir como preguntas que debería saber, sino que cosas que son normales, que cualquier persona normal preguntaría, pero yo con Manuel no tenemos esas preguntas, porque estamos desde hace tantos años en la iglesia que nos parece como normal, lógico, cosas que son totalmente ridículas e ilógicas. ¿Me explico o no? Sí, te entendí, Luis. A veces es más difícil verlo cuando estás metido en una cosa. Y tantos años también. Claro, a que cuando llegas nuevo y empiezas a ver esas cosas que no cuadran, que, o sea, ¿por qué? O aunque cuadren, es como, bueno, ¿qué diablos tiene que ver esto con Dios o con Jesús o lo que sea? Exacto. Sí, ok. Entonces, con base en eso que acaban de decir ustedes, pues yo sí tengo muchas preguntas y muchas dudas que uno percibe dentro o ve desde fuera de las iglesias. En ese momento, pues asisto a una iglesia y tengo muchas dudas, inclusive... más de las que tenía y cuando estaba más afuera. Esto ha sido más complicado cada vez. Pero, o sea, sobre ese tema quería yo preguntar, ¿qué opinan de las iglesias que tienen tantas exigencias o recomendaciones a sus seguidores en su forma de vestir, en la manera de llevar el cabello, el maquillaje, el pintarse las uñas, algunas exigencias de que no pueden comer cerdo, otras que van más allá, ¿no? Inclusive en temas que ya me parecen un poco más de salud, que son algunas religiones que prohíben las transfusiones de sangre o el hecho de recibir sangre de otra persona. Entonces, quería saber qué opinión ustedes tienen sobre ese punto de vista. Uh-huh. Ya. Uno a la vez, no todo. ¿Qué crees? ¿Sabes que estaba justamente hoy hablando con una amiga? Y me estaba contando que en la iglesia de ella, una chica salió embarazada, o una chica como de 15 años, uh-huh, salió embarazada, y que el pastor le había dicho que tenían que tratar eso públicamente, porque era un pecado que afectaba, bueno, empezó por ahí, ¿no? Es un pecado que tratara a toda la comunidad. Yeah. Y en el domingo el culto la sacó al frente de todos, o sea, al frente de todos, la muchacha de 15 años embarazada. Y prácticamente lo humilló enfrente de todo, ¿no? Tomándolo como, uh-huh, este es un ejemplo del pecado. No arruinen su vida como esta muchacha le acaba de arruinar. Y yo le preguntaba, pero qué raro, o sea, ¿por qué dejan? O sea, no tiene sentido, ¿por qué la hacen humillar? No, porque es el pastor. Entonces, como el pastor dijo que tenía que disciplinarla, disciplinó. De hecho, la mamá también, que estaba a la mamá de la muchacha esta que salió embarazada, uh-huh, que era parte del grupo de alabanza y eso, la sacó y también la puso en disciplina. Aunque no tiene nada que ver, pero la puso en disciplina por ser mala mamá, bueno, por no cuidar a su hija. Y eso lo decía como un ejemplo de legalismo. Claro, eso lo digo porque son cosas que, o sea, después le pregunté, bueno, pero qué, o sea, ¿por qué? Y él dijo, no, porque el pastor dijo y hay que hacerlo. Pero lo pensaba como englobando eso, como prohibición legalista, como relacionándolo con todo lo que John dijo. Ajá. Como, bueno, para ser, no sé, cristiano, se necesita hacer esto, esto, esto, esto, uh-huh, esto, esto. Exactamente. Y una de esas cosas es lo que dices tú, se supone no tener relaciones sexuales prematrimoniales. Otra, ajá, cosa es tener que vestir decorosamente, y eso significa usar la falda hasta tal punto, usar pantalones, claro, de cierta, sí, manera, no usar maquillaje, como, bueno, por eso lo decía. Sí, ¿no? Sí, porque a la final no son tanto reglas, o sea, son reglas que dependen de cada comunidad y realmente dependen del líder. O sea, a la final termina dependiendo del liderazgo, de la persona que está en esa posición de poder. Sí, o sea, sí. Yo la pregunta la hice, o sea, con algunas exigencias o recomendaciones que uno nota, pero como dice Manuel, hay miles de recomendaciones y de exigencias que de acuerdo a la iglesia, a la creencia, al líder, al pastor, que, uh-huh, que en las iglesias, en muchas iglesias tienen como el poder absoluto sobre estas personas y, sí, y quieren imponer su punto de vista o sus creencias, en algunas ocasiones ridículas también, ¿no? Entonces lo hacía, o sea, acomodando unos puntos de vista, pero hay muchos más, uh-huh, claro, exigencias y cosas que aplican en algunas comunidades. Uh-huh. Pero sí, pues ya sería una respuesta el hecho de decir que depende de qué iglesia y depende de qué líder y depende de qué denominación las reglas que tiene o las reglas pero, que no. Pero que termina tiene. De todas formas, creo, pero, yo que termina en una cuestión de poderes, en una cuestión de autoridad sobre las demás personas. Uh-huh. Cuando, porque si fuera un grupo más horizontal, más menos piramidal, digámoslo así, entonces es diferente porque las personas pueden opinar, pero cuando, uh-huh, hay un líder y de este líder depende mi relación, digámoslo así, porque viste que pasa, yo creo, yo por esa idea de que el pastor o el líder o el diácono o el sacerdote, lo que sea, tiene de alguna forma una relación especial con Dios que no la tengo yo, o sea, esta persona está de alguna forma más cerca de Dios, entonces pasa de dos lados. Pasa que como esta persona está más cerca de Dios, sabe cosas que yo no sé, que yo no puedo saber. Y también, y de otro lado, ese es un lado, y por otro lado es, como esta persona está más cerca de Dios, lo que esta persona diga para mi vida va a ser mejor para mí. Porque es casi como que fuera un grupo secreto, el pastor o el obispo, lo que sea, y Dios. Y entre ellos tienen sus reuniones y deciden a ver qué vamos a hacer con la... ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo esta gente se va a acercar a ti, Dios, como yo estoy cerca? Entonces, Es una cuestión, creo yo, de posición en cuanto a poder, en cuanto a autoridad. En como yo estoy más cerca de Dios, lo que yo les diga les conviene. Entonces, si yo decido que tiene que ser, y se han dado muchos casos, o sea, de hecho, los casos que tú trajiste, aunque parecen raros, son muy cotidianos, muy son normales. Moderados, digámoslo así. O sea, sí. se han dado casos de que hay pastores que deciden con quién se casan, con quién se sí. casa uno, pastores que deciden qué va a estudiar uno en la universidad, todo eso, o sea, no, a mí no me parece que tienes que casarte con esta muchacha porque no es una señora, no es una persona de Dios, que no sé qué, al final que el pastor está caliente por la chica esta, weón, y se la quiere tirar. entonces decides sacarlo. Pero básicamente lo que estás diciendo tú es que, relacionando estas cosas como legalistas que decía John, llamémoslo así, no sé, uh-huh. o estas reglas, conjunto de cosas, es porque en las iglesias, la mayoría de las iglesias, la mentalidad que hay es una mentalidad de secta, básicamente uh-huh. entiendo lo que uh-huh. estás diciendo. Sí. Como que hay un grupo o una persona que tiene la voz de lo divino, de Dios. Líder. No. Y por eso que puedes poner las reglas que uh-huh. se les antoje. Uh-huh. Y la gente del grupo lo sigue porque es el líder y hay que obedecerlo, etcétera. O sea, yo creo que hay una explicación, eso es una explicación. Y obviamente de mi punto de vista es, no sé, como visto como sociológicamente o como la sociedad funciona, es normal. O sea, la gente, mucha de la gente necesita como que lo orienten hasta el punto de los más mínimos detalles porque no son capaces de vivir una vida libre. Porque ser libre significa tomar la responsabilidad de su propia vida en sus propias manos. Te da miedo equivocarse también. Exacto, entonces decisiones. Es más fácil seguir. Líder, sea en una iglesia cristiana o sea en una secta que cree en ovnis y no sé, es más fácil. Entonces en el mundo del día de hoy, como todo es tan relativo, no tenemos como valores absolutos, entonces no, sigamos a una persona y esta persona me da seguridad, estabilidad en mi vida y eso. Y la iglesia evangélica es un grupo más dentro de estos múltiples grupos de distintas religiones y distintas creencias que vive su vida como sectariamente, uh-huh. siguiendo reglas. Pero lo interesante en eso es que, por ejemplo, muchas de las cosas que mencionaba John no son cosas que las mismas iglesias, no sé, evangélicas en Latinoamérica hayan dicho. Me refiero a que, por ejemplo, la mayoría de las iglesias evangélicas en Latinoamérica vienen de iglesias evangélicas muy conservadoras y fundamentalistas en Estados Unidos, por ajá, ejemplo. Sí. Y es allá, históricamente, no sé, hace muchos años, que se tienen ciertas cosas, ciertas ideas morales que se supone que tienen que estar porque la persona es cristiana. Y, por ejemplo, el decoro, la manera de vestirse, y eso hace que la regla sea vestir de cierta manera, falda solamente las mujeres, el pelo largo, los hombres solo pantalones y el pelo corto, no sé. Pero incluso lo que yo digo es que esas reglas ni siquiera vienen de la misma comunidad de acá, de la misma iglesia de acá, sino que son cosas que han traído las personas que fundan las iglesias de las distintas denominaciones, usualmente pentecostales, y que lo siguen porque así les dijeron que era ser cristiano. Uh-huh. Y no hay una reflexión propia de la iglesia, esto está bien, esto está malo, esto es bueno, esto es malo, lo dice mi pastor. No, el pastor lo dice porque le dijeron a los misioneros que vinieron a fundar la iglesia, esa es la tradición de la iglesia y no se hacen las preguntas más allá. Uh-huh. Es como todo lo de nuestros países de Sudamérica, ¿no? Todos son copias. Uh-huh. Copiamos los modelos económicos, bueno, copiamos todo, los modelos religiosos, entonces hacemos malas copias de todo al final. Pero bueno, eso es desde el punto de vista de los pastores y esto, pero yo voy al punto también es de que, por ejemplo, yo soy seguidor de alguna religión, de alguna creencia donde dicen que está prohibida las transfusiones de sangre, pero yo veo a mi mamá enferma, muriéndose, y yo llego hasta tal punto de saber que si una transfusión de sangre la va a salvar, pero como mi creencia religiosa me lo prohíbe, la dejo morir. O sea, me parece absurdo que como esta exigencia religiosa, que es de varias ajá, religiones, de sí, varias, sí, religiones, que, o sea, la persona no entienda que si eso no se hace, va a ofender a Dios, pero va a matar a su mamá. Entonces, ajá, son cosas como que van en contra, pero que a la misma vez la persona, por el hecho de seguir su religión, se mantiene en eso y deja morir a su familiar. Uh-huh. Entonces es algo absurdo. Sí. Entonces no entiendo cómo ciertas religiones, o sea, cómo se puede decir, o sea, se alaban diciendo que ellos quieren a Dios, adoran a Dios, pero son capaces de dejar morir a una persona por el hecho de no ir en contra de una de sus creencias uh-huh. absurdas para mí, pues, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Es que también, también la religión es algo interesante porque yo sí creo que la religión puede ser positiva para el ser humano. O sea, yo creo que ese sentimiento religioso puede ser algo positivo. El problema es que es algo bastante, bastante delicado. Porque lamentablemente las religiones, sobre todo las iglesias, se basa en una idea de religión estática, religión que no cambia, religión que estuvo establecida hace 2000 años. Con reglas de hace 2000 años. Y no puede cambiar, no puede evolucionar de acuerdo a cómo evoluciona la cultura y la sociedad. Y como dices tú, o sea, son requerimientos absurdos, sobre todo sabiendo si se va en contra de la vida. Se me olvidó lo que iba a decir, bueno. entonces y el problema en la forma en la que se establece la religión también es importante, porque las religiones se construyen al ser humano no entender el universo que lo rodea, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos de religiones muy muy primitivas, antes de hablar de cristianismo y eso. Cuando las personas se dieron cuenta que no podían controlar sus cosechas, por ejemplo, que dependían del sol y dependían de la lluvia y no podían hacer nada para controlar esa, empezaron a imaginarse que de alguna forma estos eventos naturales eran controlados por algún agente. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que haya más sol? ¿Cómo puedo hacer yo que haya más lluvia? Que son, repito, son cosas que no podemos controlar. Entonces empezaron a pensar, bueno, tal vez si cuando tenga una buena cosecha le ofrezco un poco a este astro que se mueve encima de nosotros, tal vez eso le va a agradar y va a haber buen sol la próxima temporada o buena lluvia cuando se necesite, qué sé yo. Entonces este sentimiento creo yo es el sentimiento religioso más innato de los seres humanos, esta idea de que hay algo más allá que... Porque es evidente que no puedo controlarlo todo en mi vida. Hay cosas que puedo controlar y cosas que no. Uh-huh. Entonces, sentimiento religioso más innato. Y cuando tú pones en este sentimiento, en esta idea, vas colocando diferentes capas de qué es lo que Dios quiere, o cómo es que este Dios se manifiesta, o cómo es que este Dios actúa. Entonces, poco a poco vas, con lo que decía Luis, vas controlando la vida de las personas. Porque es complicado decir, mira, la verdad es que hay tantas cosas aquí que no entendemos, no sabemos cómo funcionan, y la vida se vuelve demasiado grande, ¿me entiendes? De pronto hay como que un miedo a vivir porque no sabemos, no sé si va a haber sol, no sé si va a haber lluvia, no sé si Dios está a mi favor o Dios está en mi contra, no sé qué va a pasar. Entonces empiezan a colocar estas capas que le quitan libertad a uno, ¿cierto? Porque ya hay ciertos controles, digámoslo así. Pero es más fácil vivir de esa forma. O sea, es absurdo decir no, o sea, como mi religión no me lo permite, voy a dejar que mi mamá se muera. Es algo ridículo. Pero la respuesta inconsciente, digámoslo así, que nos da la religión es, bueno, al final hay algo más grande que yo, llamémoslo Dios, que hace todo esto, tiene un motivo. Hay una razón, ¿cierto? Hay un plan. Y es más fácil pensar esto que ser libre. Porque tú puedes, digamos, que se le hace la transfusión y todo, igual se muere. O sea, sí, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay como que se pierde el sentido. Porque mira, yo hice todo esto, igual se murió. Se perdió el sentido, ¿cierto? Se acabó, o sea... En cambio, aunque sean estas reglas absurdas, de pronto como que le dan un sentido a la gente. No, mira que mi mamá se murió, pero sabemos que Dios tiene un plan para esto, sabemos que Dios quería algo de esto, que es, y lo que decía Luis, yo creo que es bien interesante, porque es justamente, creo yo, parte del mensaje de Jesús. Jesús mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, nos hará vivir nuevamente sin esos miedos, sin esas ataduras que nos da la religión. Jesús se para diametralmente en contra de lo que le quita vida al hombre de la parte de la religión. Jesús dijo, el sábado no fue, el hombre no fue hecho para respetar una ley el sábado, sino al revés, la ley fue hecha para que el hombre pueda ser libre. Entonces yo creo que pasa por un poco por eso. Creo que dice, no, pues es absurdo que la gente se deje llevar por estas reglas tan, tan ridículas. Pero es ese sentimiento religioso de que es más fácil echarle la culpa a Dios o pensar que Dios tiene un propósito a yo decidir vivir mi vida en la libertad que la religión puede traer. Entonces yo creo que es interesante esto porque es un poco un problema, un arma de doble filo. La religión puede ser positiva en cuanto traiga libertad, traiga vida, traiga plenitud, pero también es muy, muy negativa en cuanto se puede controlar, en cuanto se puede llegar a oprimir la vida de las personas y irse en contra justamente de esta vida que yo creo que la religión puede dar por estas capas que se le van añadiendo a esta idea religiosa. No sé si me explico. Sí, pero básicamente también lo que decía John con la pregunta es que, porque era una pregunta viendo el contexto cristiano, quizá uh-huh. más evangélico. Uh-huh. Entonces la cosa está en que lo que tú dices de como esa religión primitiva uh-huh. también se da dentro del mundo cristiano. O sea, tienen esta idea tan internalizada, no sé, inconscientemente, la cosa es que hay algo arriba, no sé, llamémoslo Dios, que hay que obedecer. Porque ese Dios da reglas hacia abajo uh-huh. y sabe más que nosotros y nosotros simplemente de lo que se trata. Muchas veces las personas en esta iglesia de lo que piensan es que el cristianismo lo que se trata es que obedecer estas cosas que Dios dice desde arriba uh-huh. Sea como para vivir bien ahora o sea para que en el futuro no te vayas al infierno sino al cielo, o sea. Uh-huh. Entonces se siguen estas reglas no porque se haya una reflexión que son buenas, es bueno vestirse decorosamente, es bueno no para la salud, no sé, transfusiones de sangre, no sé. Se viven esas reglas simplemente porque se toman como reglas dadas por Dios, por lo divino, y transmitidas a través de la iglesia o a través del pastor o líder religioso, y simplemente hay que obedecerlas porque eso es lo bueno, porque eso es lo que Dios dice y punto. Uh-huh. Y lo que evidencia eso es que simplemente no hay reflexión de parte de las personas. O sea, no hay un entendimiento de... Hay una reflexión de qué significa ser cristiano, hay una reflexión acerca de Dios, acerca de dónde viene esta regla. No, o sea, es lo que dijo el pastor, es lo que supuestamente dice la Biblia, es lo que supuestamente Dios, Dios, y listo, se acabó, tengo que obedecer. Y si eso me lleva a la muerte a mí o a una persona de mi familia, no importa, porque eso es lo que Dios dice, yo tengo que obedecer, y aunque esa persona se muere, por ejemplo, no se va al infierno, sino al cielo, se dice. Uh-huh, claro. Pero como dice Manuel, no sé, el entendimiento que tiene él es que justamente una de las cosas centrales de Jesús es el hecho de decir que toda regla religiosa tiene que estar en segundo lugar, porque en primer lugar es el bienestar del ser humano y uh-huh. la plenitud del ser humano. Y las personas, como hizo mismo Jesús, puede criticar toda ley moral religiosa. Lo hace Jesús, critica todas de su tiempo, critica todas esas leyes morales y religiosas, y eso finalmente lo lleva a ser enemigo de la religión establecida. Pero lo triste es eso, que hoy día hay muchas iglesias que son así, que todo lo que, no sé, a lo que Jesús se enfrentó es todo lo que las iglesias siguen haciendo, siguen siendo legalistas, moralistas, uh-huh. como si hubiera un Dios ahí arriba que castiga, que premia y que tenemos que obedecerlo ciegamente. Uh-huh. Sí. Sí, yo creo que también nosotros vemos así porque estamos afuera, ¿no? Tenemos otro punto de vista, pero ajá. para ellos es claro. su salvación, están haciendo lo correcto, es exacto. lo que Dios mandó para ellos. Pero para uno que está afuera, pues es algo sin sentido, algo absurdo. Claro, y ese es el problema, y hay que ser muy cuidadoso con estos temas porque es la religión de las personas. O sea, y como decía, para mí la religión es algo básico, es algo muy, muy, muy privado, íntimo de uno. Entonces, o sea, tú no puedes ir y decirle, lo que ustedes hacen es puro tamal, todo estupidez, porque o sea, estás... Claro. Estás hablando de cosas que son muy, muy, muy serias para estas personas y no puedes derrumbarle su sistema de creencia de buenas a primeras. Obviamente que la idea es que la gente piense y recapacite y analice y pueda tomar decisiones diferentes, pero es que es complejo meterse y decir, no, bueno, ustedes hacen, no vale, están equivocados, son todos unos idiotas. No, pues es más, si les dices algo, te pueden hasta pegar ahí claro. en ese momento. Sí, si hay personas muy agresivas en cuanto a sus creencias, ¿no? Uh-huh. Y también pues uno tiene que ser respetuoso, ¿no? O sea, para mí es absurdo, pero para ellos es lo normal. Entonces no es el hecho de respetar a alguien, sino de verlo como hay tantas reglas y tantas cosas. Y lo último, como dice una canción, ¿no? Lo que decía Jesús era solo darle amor al prójimo, ¿no? Y tú estás viendo a tu mamá morir y no haces eso porque ya me lo dijeron en la iglesia. Pero bueno, son las creencias de cada cual, y eso sí, pues es respetable desde todo punto de vista también, aunque uno no las comparte, no esté de acuerdo, pero ¿qué podemos hacer? Pero, ¿qué? No sé, muy cuidadoso tu comentario, muy respetuoso, Manuel. Que yo soy cristiano. Buen cristiano. Sí, era mi pastor, sí, porque... mi pastor me regaña. Sí, no sé. Yo fui un poco más agresivo. Y Manuel la suavizó y ya me ablandó el corazón. Sí, exacto. Porque sí, en algunas cosas, no sé. Hay una mujer que es de familia pentecostal y toda la vida le han dicho que tiene que usar falda porque esa es la ropa, la vestimenta de la mujer. Ajá. Y obviamente, por respeto, uno no va a hacer y le va a esconder toda la falda y va a hacer que te tenga que poner un pantalón obligado. Ajá. Pero hay algunas cosas, como las que decía John, por ejemplo, que algunas cosas que, desde mi punto de vista, yo no podría permitir. O sea, puedo respetar el hecho de que una mujer, un hombre quiera usar pantalones y una mujer quiera usar una falda. Uh-huh. Pero voy a respetar el hecho de que una familia deje morir a su hijo porque ellos tienen la creencia de que no tienen que tener transfusiones de sangre. Uh-huh. O sea, desde ahí pongo, y la sociedad hoy día pone en primer lugar, no el derecho de las religiones a creer lo que quieran, sino el derecho de los niños y niñas o de los derechos humanos. El derecho a la vida. El derecho, o sea, a la vida. Derecho fundamental. Entonces, desde ahí nosotros sí criticamos las creencias religiosas. Y sí es, yo digo que sí es posible tener cierto respeto, pero sí criticar y hacer cuestionándose en cuanto a esas. Sí, porque la regla de vestirse, maquillarse, son cosas como triviales, pero ya hice en contra de cosas de la vida, de la oportunidad de vivir a alguien, es ilógico, ¿no? Como lo decía, para mí, ¿no? Y especialmente no me cabe en la cabeza. Cuando no afectan directamente a la persona religiosa, sino afectan a terceros. Uh-huh. Claro. El mismo tema, no sé, de la diversidad sexual, homosexualismo, lesbiana. Uh-huh. Lo mismo que se está haciendo ahora. O sea, yo voy a respetar las creencias homofóbicas de ciertas personas cuando le niegan a personas homosexuales y lesbianas sus derechos. Y yo voy a decir, bueno, respeto lo que creen, pero no pueden imponerlo a la sociedad, ni pueden imponerlo a personas que no tienen la misma religión, que no tienen la misma creencia, y que sí deberían tener derecho a vivir una vida juntas, legalmente, casados por el civil, religioso, no sé, lo que sea. Entonces ese punto es complicado. ¿Hasta qué punto yo respeto las creencias legalistas de ciertas religiones? Me acordé de la historia que me contaste cuando me la contaste antes de ayer, de esa familia en el seminario donde tú estabas, no vamos a decir el nombre, pero el seminario era... está bien. Que es una familia indígena, ¿de dónde eran? ¿De Perú? De Bolivia. Que... Sí. Ah, yo pensaba que ibas a decir la otra. ¿Cuál otra? No, la otra no. Después se la contamos a John cuando ponemos el micrófono. Yo tampoco sé de qué están hablando. Sí, no. No, que lo contaba de una familia, ¿querés contarla? No, cuéntala. No, de una familia que estaban discutiendo en el mismo seminario, son un matrimonio cristiano, y están discutiendo y va él y le pega una cachetada a la esposa. Enfrente de todos, todos estaban. En el mismo seminario. Y después lo llaman a conversar y el señor les dice, nosotros somos una familia indígena donde estas son nuestras costumbres y tienen que respetar nuestra cultura. Ajá. Entonces ahí está dentro de lo mismo, o sea, sí. Cuando hay culturas, cuando hay costumbres culturales o cuando hay costumbres religiosas que, de acuerdo a nuestro punto de vista, le hacen daño a esa misma persona o a una tercera persona, ¿vamos a respetar eso? No sé, yo no. Yo voy y le pego un... Eso no se hace. Sí. Y el punto está también en que los ejemplos que dio John... se supone que las personas tienen interiorizado que seguir esas reglas le hacen bien. Sí. Son buenas para ellos. Pero el hecho es que algunas de esas reglas nosotros consideramos hoy día de que no son buenas. Uh-huh. No sé, pongamos los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, nosotros sí podemos decir a ciertos grupos religiosos y ciertas costumbres que no son buenas. O sea, no vamos a ir y obligarlos a vivir de cierta forma. Uh-huh. Pero sí, yo creo que tenemos todo el derecho de decir, mira, la forma... Esas reglas que tú estás siguiendo, que se supone que te llevan a una vida buena, tanto ahora como en el futuro, realmente no lo hacen. Uh-huh. Sí. No, y estoy de acuerdo. Yo iba más al asunto justamente lo que dijiste tú, que son cosas que la gente ha interiorizado y que entienden como parte de una vida plena. Uh-huh. Yo iba más tal vez un poco a ideas religiosas. O sea, no puedes... irle a decir, no sé, a una señora de 80 años que vive por allá en la Punta del Cuerno, ¿verdad? Que que esa imagen que tiene ahí del niño Dios no es nada. Eso es, eso es solo una estatua y no absolutamente nada. Está perdiendo la plata, comprando velas. O sea, eso sería algo cruel porque estás quitando la esencia de su fe. O sea, es un poco más a lo que a lo que estaba refiriéndome yo, más que a aceptarlo todo. O sea, tampoco funciona así. Yo creo que es bueno relativizar todo eso, pero un poco esa idea, digo, religiosa, de que no puedes ser una persona, mira, lo que tú crees está mal. O sea, no, eso es mentira y ganas de estar haciendo eso, porque es, no puedes quitarle el piso de su fe a la gente de esa forma, creo yo. Además que todas esas personas que creen esto no son ni 10 ni 20, son cientos, miles de personas que creen estas cosas. Entonces, es algo que no es tan fácil llegar y que ellos intenten cambiarla, ¿no? De que siempre han creído en esas cuestiones. Yo, igual que Manuel, también creo que la religión es algo positivo en la vida de las personas, ¿no? Pero en el momento en el que no tienen como estas reglas que van en contra de estas, de una situación de vida o muerte. Yo hice la pregunta de manera de que fuera, sí, la forma de vestir, el cabello no iba a ser tanto problema, pero ya en el tema, como lo dije hace rato, de la vida, ya es algo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, no sé, sí quedan muchas dudas sobre ese tema y cómo tantas personas pueden aceptar tantas cosas que para nosotros tal vez, para mí tal vez están equivocadas, ¿no? Pero sí, y cuestiones exteriores como la vestimenta, el cabello y eso, o sea, eso es, no hay nada, absolutamente nada. Sí, porque el ejército te rapan, claro, el cabello, que te acerque, en el colegio más a... te exigen ir con el cabello corto, o sea, son normas que no solo las tienen en algunas religiones, sino en otras partes también. Pero es interesante el hecho de que, no sé, sea como la primera pregunta de John, porque muchas veces cuando hay, por ejemplo, estas personas que siguen estas reglas, no se hacen la pregunta, ¿por qué seguir esta regla? Por ejemplo, yo he conversado con muchas personas pentecostales en Chile, sí, acá no, creo que es como más visible el mundo pentecostal en Chile. ¿Por qué usan falda? ¿Por qué hacen ciertas cosas? ¿Por qué no se tiñen el cabello las mujeres, por ejemplo? Y la gente no sabe cómo contestar. No, o sea, no hay razones. No hay razones, esta es la regla que me dicen. Y lo ven como, lo que iba es que lo ven como normal. Lo ven como es lo más natural del mundo porque están en esa iglesia, porque quizás su familia son de sus amigos, se visten así. Toda la vida han estado así. En cambio, John, desde afuera, justamente lo ve. Lo ve raro. Lo ve extraño. ¿Por qué seguir esas costumbres? ¿Por qué seguir esas reglas? Y especialmente cuando esas reglas van en contra de la vida o en contra de tu misma felicidad. Pero cuando está dentro del grupo, no se ven como extrañas, no se ven como raras, no se ven como... Claro, más bien lo extraño es lo... Los demás son los demás, claro. O sea, porque hay otras reglas, por ejemplo, que no pueden ir a una discoteca, no pueden bailar, no pueden tomarse una cerveza. O sea, son cosas que son parte también de la vida cotidiana y diaria, ¿no? Del esparcimiento, de divertirse o algo. No digo irse a emborrachar, pero para ellos es delito tomarse una cerveza, un trago... Ir a una discoteca, que son cosas como para nosotros muy normales, y como dice Luis, ellos dentro de su ambiente lo miran algo normal, pero para mí es ilógico que uno viviendo en un clima caliente, con un sol bien fuerte, no se pueda tomar una cerveza porque va en contra de Dios, es un pecado, bueno, porque ellos no lo hacen ver como que es algo sencillo, bueno, te equivocaste, una falta menor, ¿no? Se toma una cerveza y eso es un pecado, y los recriminan, los reprenden, bueno, los señalan, como dice, como comentaba Manuel ahora. O sea, son cosas, eso, o sea, te regañan, te recriminan por tomarte una cerveza, pero está bien que tu mamá se muera, porque ya, no eso. Porque no puede hacer. Sí, porque no puede la transmisión de sangre, entonces es algo ilógico, o sea. En todo caso, lo que no hacen transfusión son los grupos testigos de Jehová, ¿no es cierto? Sí. Y ese paxo no. No creo que del mundo evangélico haya como esa regla. No, debe haber alguna... Pero los testigos de Jehová tampoco toman cerveza, que yo sé. Claro. Tampoco bailan, tampoco se maquillan, tampoco tantas cosas. Pero creo que hay un grupo, una secta que se llama los gnósticos también. Lo digo por alguna familia, alguna persona conocida. Ya. Que también escuché que ellos no hacen transfusiones de sangre. Sí. Alguna vez la señora de esa familia se enfermó y falleció por el hecho de no recibir la transfusión de sangre. Entonces me acordé de todo eso y lo uní en esa pregunta ya. Y debe ser, o sea, todo esto deben ser cosas que tienen que tuvieron razón de ser en algún momento. O sea, cuando las impusieron, cuando las crearon ellos. Cuando se las inventaron, sí. O sea, en algún momento tuvo sentido. Y simplemente se siguió llevando, o sea, no se cambió. O sea, nadie como que revisó a ver, bueno, tampoco, sí, sino simplemente en algún momento nació y tenía sentido, y entonces empezaron a hacerlo y siguieron haciéndolo hasta llegar ahora, cuando nadie sabe y nadie se acuerda. Y es lo que decía Luis, ¿y por qué lo hacemos? Porque así siempre se lo ha hecho. Y ese es un problema, como decía antes. O sea, como que el mundo no hubiera cambiado en los últimos, no sé, 2000, 3000 años, y seguimos teniendo estas reglas de la edad de hierro y eso, que sí, como que todavía siguieran viviendo en el mismo mundo, que tenían sentido en ese entonces, pero ya no. Pero simplemente como actos religiosos se siguen haciendo porque sí, es lo que siempre hemos hecho. Yo justo iba a dar un ejemplo de eso, que es la realidad de Chile. Cuando los primeros misioneros evangélicos norteamericanos llegaron a Chile, obviamente las iglesias de más crecimiento, las iglesias de pentecostales, son de los estratos sociales bajos. Uh-huh. Y el problema central en poblaciones y estratos sociales bajos era que la droga número uno era el alcohol. Y que el alcohol, veían que el alcohol, que los, ¿cómo le llaman? ¿Alcohol? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, licor. Sí, licor. Licor, ya. ¿Alcohol? Ya. generaba otro tipo de problemas. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que se daba mucho en los estratos bajos, era usualmente porque el papá llegaba borracho y le golpeaba a la mamá y a los hijos. Entonces, en ese contexto tiene sentido decirles que efectivamente su vida, si ahora van a vivir en seguimiento de Jesús, no sé cómo lo habrán dicho ellos, entonces una de las cosas que tienen que dejar es el alcohol para poder cambiar y transformar su vida. Y obviamente eso tenía sentido en ese contexto, pero ahora, el día de hoy, donde quizás ese no es el mayor problema y donde, no sé, se puede beber de alcohol de una forma educada sin llegar a esos extremos, no tiene mucho sentido. Entonces, lo que decía Manuel, ese es un ejemplo de cómo ciertas reglas dentro de la tradición tenían sentido, dentro de la religión tenían sentido cuando se hicieron, pero después se siguieron practicando. Como reglas que vinieran del cielo y no se reflexionó sobre ellas. Sí. Yo también, frente a eso que dice Luis, o sea, pienso que, bueno, alguna vez alguien, no lo pensé, sino que alguien lo dijo, dijo que, por ejemplo, una persona que era alcohólica y viene y se mete a una religión de esa donde le prohíben tomar y eso y lo otro, pues para esa persona va a ser un punto positivo en su vida. La religión hizo un cambio positivo en esa persona en su vida. No solo la de su esposa, la de sus hijos, y inclusive hasta sus futuras generaciones. Entonces creo que ese es un punto de vista bueno de la religión. O sea, eso vamos, de que a pesar de que hay algunas cosas con las que no estemos de acuerdo o no compartamos, o yo no comparta, son cosas buenas para algunas personas si uno las ve en casos individuales, ¿no? Porque no podemos señalar a todo el mundo tampoco. No todos los que han dejado de tomar eran alcohólicos, ¿no? Pero por ejemplo, un alcohólico que llega a un drogadicto y le prohíben la droga en su religión, pues es algo muy bueno. Claro. Pero el punto está en que eso se ve como prohibición y no como invitación a vivir una vida distinta. Yeah, okay. Porque lo que hacen, lo que yo he visto que pasa muchas veces es que, claro, antes era esclavo de la droga y del alcohol y ahora se hizo, no sé, evangélico. Sí. ¿Y ahora de qué es esclavo? Esclavo de Cristo, diría. Ahora es esclavo. Diría Pablo. Sí, después hablamos de ese tema. Pero ahora se ve como una nueva esclavitud. O sea, la persona se mete en una iglesia donde es tal el conjunto de reglas tan grandes y la forma de vivir tan encuadrada, por decir de alguna manera, que es como entrar de una esclavitud a otra esclavitud. Ajá, sí. Y que ahora, y eso, y es como no vivir libremente, y eso es todo un problema. Ajá. Pero me hizo también pensar lo que la pregunta con respecto a, porque nosotros, no sé, yo por ejemplo, tengo la idea de que ser cristiano sí es una forma de vivir, pero no un estilo moralista, no un estilo de reglas. Pero sí se supone que el hecho de seguir a Jesús hace que tú vivas una vida distinta, pero no por regla, no por imposición. Y no es externamente desde el pastor o desde la tradición de la iglesia que te dice cómo es esa forma de vivir de Jesús. Cuando yo pienso, por ejemplo, que ser cristiano, seguir a Jesús, implica vivir una determinada vida, yo no pienso en reglas particulares, sino que pienso que en el camino, ahí se va viendo, yo voy viendo en conjunto con personas que están a mi lado, qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Voy conversando, voy dialogando, uh-huh, etc. Porque a veces se piensa que cuando uno no sé, desde afuera, cuando uno critica estas iglesias legalistas o religiones legalistas, a uno le dicen, ah, entonces se puede vivir como sea. Ah, entonces no hay, todo dice que todo es relativo y no hay nada bueno ni malo. Y no es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que se vive una forma de vida que uno entienda críticamente, racionalmente, responsablemente y dialogalmente con otros y otras, ¿qué significa eso? Y no hay una lista, o sea, no hay, uh-huh, no hay una lista de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que vamos caminando y en la vida vamos sabiendo.